te llegó, dando luz a las tinieblas, te llegó, liberando a los cautivos, te llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estamos de estreno. Estamos de estreno, iniciamos una nueva etapa, porque aquí es renovarse o morir, ¿eh? Aquí no vale pues quedarnos estancados. Y después de 7 años, casi 8 años, de explicación del catecismo en este horario de 8-9 de la mañana, pues durante todos los días de la semana, bueno, pues ya no era cuestión de comenzar una tercera vez la explicación del catecismo. Yo creo que todos comprendéis que era necesario también buscar pues nuevos ejemplos, nuevas formas, porque yo creo que también la renovación del predicador, también Dios se sirve de ella para que su palabra pueda llegar a nosotros, ¿no? Y al que el anterior no ha llegado, el siguiente igual sí puede llegar. Pero tampoco era cuestión de desaparecer. Y entonces esa presencia diaria en el programa del catecismo la vamos a suplir por una presencia semanal en los lunes de 8 a 9 de la mañana con este programa de Sexto Continente, al que, como veis, le hemos puesto esta sintonía de fondo de una canción llamada El León de Judá, que hace referencia a su llegada, a la llegada del León de Judá, aquel que viene a colmar las expectativas, porque el Señor no solo es el Cordero Inocente, es el Cordero Inocente y es el León de Judá. Las dos cosas es Jesucristo. Y por eso hemos querido elegir esta sintonía de entrada. Bueno, también voy a decir una cosa. La Providencia ha querido que nuestro primer programa sea hoy día 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. Yo quiero especialmente, desde el primer momento, encomendarme a ella y encomendarle a ella este programa. Virgen María, Santa María del Rosario, aquí tienes Sexto Continente. Este continente es tuyo, como son los otros 5, el continente digital. Es tuyo y tú eres reina del Sexto Continente. Sabéis que esta palabra, Sexto Continente, pues fue Benedicto XVI quien la acuñó referida al continente digital. Él fue el que nos habló de la importancia de evangelizar el Sexto Continente. El continente digital, igual que España hace 5 siglos, pues fue la encargada de iniciar la evangelización del 5º continente. Bueno, pues el 6º continente también la Iglesia tiene conciencia de que hay muchas personas que habitan más que en Europa, más que en África, más que en América. En realidad hay muchas personas que habitan en las redes sociales, que habitan en Internet. Y entonces también a ellos queremos llegar. Decía el que fue cardenal de París, Monseñor Lustiger, ya fallecido, decía él que hay una parte muy importante de la juventud que habita fuera de la polis, decía él, fuera de la ciudad, que vive en Internet o metida en una burbuja pues de cadenas musicales, de esas que ni se escuchan las noticias, hay aislados. Y claro, y eso es un riesgo. No queremos que el Sexto Continente sea un aislarse de los demás continentes, ¿no? Queremos que sea más bien lo contrario, que sea un lugar al que se pueda llevar, ¿no?, la palabra de Cristo, en el que el reino de Dios también crezca. O sea que frente a quienes puedan utilizar el mundo de Internet y de las redes sociales para aislarse del mundo y aislarse de Dios como en una pequeña burbuja, nosotros queremos proclamar que es que el Señor está presente en todos los lugares, y el sexto continente pues tiene una capacidad muy especial pues para llegar a todos. Y decir una cosa, queremos también hacer un programa que sirva también perfectamente para los que no son usuarios de las redes sociales, ni de Twitter, ni de Facebook. Creo que perfectamente se puede compartir el sexto continente con el primer, segundo, tercero y cuarto y quinto continente. Me parece que podemos comentar unos temas que sean de provecho común para todos. Bueno, y decía que la Providencia ha querido que nuestro primer programa sea, bueno, pues en este día tan hermoso como es el de la Virgen del Rosario. Sabéis que en el año 1571 San Pío V invocó especialmente a la Virgen del Rosario para la victoria de la batalla de Lepanto. También aquí se están librando batallas muy gordas, muy gordas. Batallas culturales, batallas antropológicas, batallas en la educación, se están librando batallas muy gordas, ¿no? Invocamos a Santa María del Rosario. Por cierto, en una semana que comienza con la Virgen del Rosario y va a concluir en Roma el 13 de octubre con la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María en la advocación de la Virgen de Fátima. Sabéis que el Papa Francisco, nuestro querido Papa, que es un crack, bueno, pues ha querido tener ese gesto de renovar la consagración del mundo que hizo Juan Pablo II a la Virgen de Fátima. Y la imagen de Fátima desde Portugal pues ha viajado a Roma, y el Papa hará el domingo la renovación de esa consagración. Estamos pues envueltos en el manto de María. Comenzamos esta semana con la Virgen del Rosario y vamos a concluirla pues con ni más ni menos que con esa consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María. Esto pinta de azul, pinta de azul. Decir que este programa, lo digo un poco en plan explicativo, va a tener como, para los que queráis tener interacciones en él desde Twitter, pues que sepáis que podéis ir mandando mensajes a @obispomunilla. En Twitter, @obispomunilla, los mensajes que lleguen, pues intentaremos atenderlos. Los que quieran mandar correos electrónicos, bueno, pues lo pueden mandar a sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. Y los que sean más bien usuarios de Facebook, bueno, pues los que sean usuarios de Facebook, ellos pueden también hacerlo a través de la cuenta de José Ignacio Munilla, en la cuenta de Facebook. Aquella cuenta de Facebook que tuvimos pues con el Yucat, la iremos haciendo desaparecer, ya está anunciado allí, y nos quedaremos únicamente con la cuenta que está abierta personalmente en nombre de José Ignacio Munilla. Estos serán los canales. También se podrá pues participar pues con llamadas telefónicas, pero ahora vamos a comenzar, porque yo creo que las buenas costumbres hay que mantenerlas. Tendremos al principio del programa pues un momento para las preguntas que han ido llegando, especialmente a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es y a través también de la cuenta de Twitter @obispomunilla y a través de la página de Facebook. Comenzaremos el programa pues respondiendo a 5 o 6 preguntas o 7, las que nos dé tiempo, y esa será nuestra manera de arrancar antes de entrar posteriormente pues en digamos ya en las secciones del programa. He querido pedir la ayuda de un grupo de jóvenes, y la verdad es que os voy a decir que en esta parte, en esta nueva etapa, no me va a acompañar mi hermano Esteban, que ciertamente pues la ausencia de Esteban se va a notar, sobre todo cuando tengamos aquí un problema tecnológico y algún cable no funcione, pues apiadaros de mí, porque yo de cables entiendo, ya te digo yo, Pero bueno, Dios tiene misericordia de los pecadores, y yo me he encontrado aquí con un grupo de jóvenes informáticos, que unos son del grupo Arguments, otros son del grupo Thinkit. Y bueno, ellos, aunque no están aquí conmigo en el programa, pues me ayudan, me asesoran, y seguro que también, ¿no?, pues haremos una interacción entre jóvenes informáticos y Obispo Pez en materia de redes sociales, que algo haremos, algo haremos. Bueno, hoy en concreto le he querido pedir a un joven, Álvaro, que nos formule las preguntas que han ido llegando desde sextocontinente@radiomaria.es. Y si os parece, pues vamos a comenzar respondiendo esas preguntas. Sexto Continente es un programa que quiere ir un poco pegado a la actualidad, pero eso no quiere decir que no se pueden hacer consultas pues más de tipo espiritual, porque en el fondo la vida espiritual no es sino la vida real, la vida, la única vida que existe, vivida desde el Espíritu del Señor, ¿eh? Bueno, Álvaro, pues gracias por aquí echarnos una mano. Iremos cambiando de jóvenes los que formulan las preguntas cada jornada. Y hoy le toca a Álvaro, y aparte de agradecerte tu participación, vete leyéndonos las preguntas que han llegado durante estos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Y gracias a usted, don José Ignacio, por invitarnos a los jóvenes a colaborar en su programa. En primer lugar, nos escribe Pilar desde Zaragoza, para hacernos una pregunta sobre una cuestión que ha estado de actualidad en los últimos días. ¿Qué opina usted de la bomba puesta en el Pilar? ¿Tenemos que entenderla como un hecho aislado e insignificante, como algunos afirman? ¿O por el contrario, es la consecuencia de una campaña anticlerical? Vamos a ver, hemos vivido la semana anterior, pues desde luego, un episodio muy triste, ¿no? Ver cómo explotaba una bomba en el interior del Pilar. Obviamente, ha sido reivindicada por un grupo anarquista, que en sí mismo considerado, pues son cuatro pelaos, ¿eh? Eso es obvio, ¿eh?, que son cuatro pelaos, pero seríamos un poco ingenuos si no cayésemos en cuenta que detrás de eso hay un ambiente anticlerical que se ha ido generando. Se ha ido generando un ambiente anticlerical. A veces algunas religiosas te comentan, ¿no?, religiosas de clausura, te dicen, es increíble cómo nosotros, cuando salimos al médico del convento de clausura y vamos por la calle, vamos notando cómo se va aquí generando un ambiente anticlerical. Antes no te insultaban por la calle, ahora una monja de clausura va por la calle y le pueden insultar tranquilamente. Y eso, pues lógicamente, es porque existe un ambiente, unos medios de comunicación en los que dale que te pego, se hace sorna, se hace no sé qué, se hace no sé cuántos, ¿eh? Bueno, ayer mismo, yendo yo por la calle, se me cruzó una persona y me dice, van a ir ustedes todos al infierno, pederastas, me gritó. Y dije yo, madre mía, pues voy a rezar un Padre Nuestro por este. O sea, es que se ha generado un ambiente anticlerical, ¿no?, artificialmente generado por la manera de dar las noticias, distorsionándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y en eso creo que hay una responsabilidad que va mucho más allá de esos cuatro anarquistas que pusieron esa bomba, ¿eh? Hay una responsabilidad más compartida. Por ejemplo, un detalle: el hecho de que el periódico El País ni tan siquiera recogiese la noticia de esa bomba que estalló en el Pilar, hombre, es un detalle, ¿no? Querer ignorar eso y querer enfatizar otras cosas, y eso ignorarlo implica una selección muy ideologizada de las noticias, ¿no? Implica como no querer reconocer que tenemos una corresponsabilidad todos en la generación de las percepciones sociales, ¿eh? Bueno, por lo tanto, yo creo que sí existe una responsabilidad social del ambiente laicista. Primero nos secularizamos, de la secularización al laicismo, del laicismo al anticlericalismo, perdón, esto quien no lo vea es que está ciego, ¿eh? Lo cual no quiere decir que a nosotros también esto no nos suponga un reto. Creo que nosotros tenemos el reto de tener que extremar nuestras actitudes de sencillez y de humildad, ¿eh?, para apagar las objeciones anticlericales. O sea, ante el anticlericalismo, pues tenemos que responder de una manera muy sencilla y humilde. ¿Que te insultan? Pues mira, reza por quien te ha insultado, etcétera. Creo que es la manera, ¿eh?, la manera de proceder. Pero bien, vamos adelante con la segunda pregunta. La siguiente pregunta viene desde Madrid y la formula Sergio. Estuve en el acto de presentación del nuevo libro de UCAT Confirmación, que tuvo lugar en la parroquia de los Jerónimos de Madrid, y allí le escuché a usted decir que el Papa es profundamente tradicional, pero nada conservador. Parece un poco contradictoria esa expresión. ¿Cómo la entiende usted? No es contradictoria en absoluto. Yo creo que el Papa es profundamente tradicional y no es nada conservador. Y es que son dos cosas distintas, ¿sabéis? Ser profundamente tradicional es estar enraizado en la tradición de la Iglesia. Y, por ejemplo, el Papa hace, a mí me llama la atención, pues, por ejemplo, las continuas referencias que hacía al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuánto menta la acción de Satanás entre nosotros? El Papa está continuamente mentando en sus homilías. Yo creo que es el Papa que más está refiriéndose a la acción de Satanás. Un tema, por cierto, que no es hacerle un guiño a la modernidad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El Papa es un hombre profundamente tradicional, pero nada conservador, porque es que la palabra conservador no tiene nada que ver con ser tradicional. La palabra conservador hace más referencia a conservar, conservar aquellas cosas que más bien nos puedan resultar nuestras costumbres, nuestros hábitos de vida. Uno existe el riesgo de que la palabra conservador, a diferencia de la palabra tradicional, la palabra conservador sea conservo pues mis ventajas sociales, conservo mi dinero. Algunos más que conservadores parecen conservaduros, o sea, conserva-euros. Y claro, eso de que yo utilice la palabra conservador en el sentido económico de la palabra, en el sentido de mis hábitos de comodidad, de mi calidad de vida, que yo quiero conservar mis prebendas, quiero conservar mis... A ver, eso no tiene nada que ver con ser tradicional. El Papa es un hombre que se ha despojado de sí mismo, que vive en la pobreza evangélica, en ese sentido se ha despojado de falsas seguridades. En ese sentido no es conservador y es profundamente tradicional. O sea, está enraizado en la fe de Cristo. Dijo él hace poco, en estos días que ha estado en Asís, dijo: no seamos mundanos, no nos dejemos contagiar de este mundo, sino que vivamos, ¿no? Vivamos en Cristo desde esa tradición de Jesucristo. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Barcelona nos escriben dos amigos que quieren dilucidar una discusión que tienen entre ellos. Se llaman Fran y Miguel. Y dicen así: no nos ponemos de acuerdo sobre si la utopía es un concepto cristiano o no lo es. Fran dice que sí, que la utopía se casa muy bien con el idealismo del Evangelio. Pero yo, Miguel, te digo que ese concepto no es cristiano y que yo prefiero hablar de esperanza. La discusión entre nosotros comenzó a raíz de una frase que he leído en un PowerPoint. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. ¿Le parece a usted un pensamiento cristiano coherente? Bueno, a mí lo primero que me gusta es vuestra amistad, de Fran y Miguel, que habláis de cosas como estas, porque yo creo que hoy en día necesitamos amistades, que yo creo que también este programa Sexto Continente tiene como una pequeña finalidad, lo pensaba yo esta mañana, de intentar generar una amistad. ¿Se puede generar amistad a través de las ondas de la radio? Yo creo que sí. La amistad es no solo ser un coleguilla, ¿no? La amistad es ayudarnos a profundizar, ayudarnos a crecer, a tirar de uno del otro para arriba, ¿no? Eso es amistad. Y bueno, yo veo que Fran y Miguel pues tienen esta amistad, ¿no? De estimularse mutuamente, de cuestionarse, de corregirse. Bueno, dicen que les ha llegado por un PowerPoint esa frase de: como no sabían que era imposible, lo hicieron, ¿eh? Una frase así idealista, ¿no? Entonces esto es un poco utópico, ¿no? O sea, para poder hacer las cosas hay que creer que nada es imposible. Esto es cristiano, o más bien una utopía no cristiana. Bueno, pues hombre, puede ser utilizado correctamente, ¿no? Pero quizás sea un poco voluntarista, sea un poco voluntarista al decir, ¿no? Pues la clave está en que tú no permitas que haya nada imposible. Si tú te entregas, tú lo puedes todo. Hombre, eso es un poco voluntarista. Y yo, bueno, pues me acerco más, ¿no? A la teoría de que el voluntarismo se casa más con la utopía que con el Evangelio, que cree más en la gracia. Yo me quedo con la frase de San Agustín, que por cierto está citada en la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Dice San Agustín: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas. Yo me quedo con la frase de San Agustín, ¿eh? También me gusta ser, bueno, como el Papa Francisco, arraigados en la tradición, ¿eh? Repito la frase porque no tiene desperdicio. Dice: Dios no nos manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas, ¿eh? Bueno, vamos por lo tanto con la siguiente pregunta. Desde Bilbao, Arturo nos hace una pregunta sobre el mensaje que el Papa transmitió recientemente en su viaje a Asís. Me llamó poderosamente la atención el titular que algunos periódicos, algunos de ellos nada sensibles a lo religioso, dieron al mensaje que el Papa había lanzado en su visita a Asís. En concreto, el diario El Mundo, y valga la redundancia, titulaba: El Papa pidió no dejarse llevar por lo mundano. Al margen de esta paradoja del diario El Mundo, diciéndonos que no hay que dejarse llevar por lo mundano, ¿cuál es el sentido que hay que dar al término mundano? ¿A qué se refería el Papa? Bueno, pues lo he mentado anteriormente. Claro, ¿qué es eso de no dejarse llevar por lo mundano? Pues es que existe un poder de atracción muy grande en este mundo. Te darás cuenta que los enemigos de la vida espiritual tradicionalmente se han dicho que son tres. Los enemigos de la vida espiritual: mundo, demonio y carne. Y hay un tipo de tentaciones que vienen directamente por el influjo del demonio y sus ángeles, ¿no? De Satanás y sus ángeles. Pero otras tentaciones vienen a través de la debilidad de la carne. La pereza, la lujuria, hay muchas tentaciones que son a través de la debilidad de la carne. Y hay otras tentaciones que vienen más a través del influjo del mundo. Pues la vanidad, el querer quedar bien, el orgullo, el pretender. O sea, hay tentaciones que vienen a través del mundo. Yo en alguna ocasión me habéis escuchado en el programa del Catecismo que el demonio es como un tenista con dos raquetas y tiene una raqueta en cada mano. Y sabe jugar con las dos perfectamente. Y una raqueta es la carne y otra raqueta es el mundo. Y a través de la tentación del mundo que te seduce, porque tú tienes que ser un tío guay, porque te tienen que aceptar, tú tienes que pensar como piensa el mundo, ¿no? Pues si todo el mundo lo hace, tú también. Y tienes que... Bueno, el demonio utiliza la raqueta del mundo o la raqueta de la carne, de tu debilidad carnal. Y en esas estamos, ¿no? Y la verdad es que es una partida... Una partida en la que la tenemos clara como no avancemos. Bueno, hay más preguntas, me vas a perdonar Álvaro, hay más preguntas, pero yo creo que en este programa tenemos que meternos en las tres secciones. Bueno, vais a ver que el nombre que hemos dado a las tres secciones es significativo. La primera de las secciones se llama Repasando las redes y tiene la siguiente sintonía. Repasando las redes. Bueno, hemos utilizado esa imagen de repasar las redes. ¿A qué se refiere? Bueno, jugando un poco, haciendo un guiño a esa imagen del lago de Galilea donde Jesús encontró a los apóstoles repasando las redes. Nosotros vamos a repasar las redes sociales. A ver, ¿de qué se ha hablado en las redes sociales esta semana última? Como el programa será los lunes, nos echaremos un vistazo a ver qué peces han quedado por aquí en la atrapados en la red. Sabéis que existen los trending topics, que son los temas principales de los que se ha hablado pues en las redes sociales. Bueno, pues queremos llevar, ¿no? Hacer un juicio crítico desde la perspectiva cristiana, hacer un juicio crítico de los temas que se han hablado en las redes sociales. Os voy a decir una cosa, que yo me he metido un poco esta semana en estos temas, que no estaba tan metido pues para el programa, y una primera cosa que uno comprueba es que muchísimos de los temas de los que se habla en las redes sociales son auténticas banalidades o tonterías. Banalidades, ¿no? Lógicamente nosotros vamos a buscar, a ver, los temas que se han hablado en las redes sociales que son de fundamento, diciendo, mira, aquí hay un besugo en estas redes, lo otro es zaborra, son algas que han quedado ahí en las redes. No, nosotros vamos a buscar, mira, aquí hay un besugo, aquí hay una merluza, vamos a buscar, cuando ese repasando las redes es vamos buscando las perlas, los temas interesantes para juzgarlos, criticarlos, subrayarlos. Bueno, y entre los temas que esta semana hemos tenido en las redes sociales, sin duda, uno de los más destacados, de los llamados trending topics, ha sido Lampedusa. Se suelen hacer hashtags, ¿no? De esos que están como subrayando una palabra, ¿no? Y ha existido pues un hashtag muy destacado que es el de Lampedusa. Bueno, pues yo creo, yo también, por cierto, con motivo de esa gran tragedia de Lampedusa, en la que se cree que unos 400, ¿no? 400 inmigrantes han muerto en el mar Mediterráneo. Todavía esta mañana continúan la búsqueda porque hay unos 200 cadáveres que ya han aparecido, pero se supone que hay otros 200 más. Con motivo de este gran desastre, el Papa también ha elevado su voz, también un servidor ha querido enviar a las redes sociales pues un mensaje, ¿no? Y quise llevar el mensaje partiendo de la Sagrada Escritura, y en Éxodo 3:9 ahí hay una referencia a cómo Yahvé se conmueve ante el grito del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, ¿no? Y este fue el mensaje que envié: el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos. Bueno, vamos a ver, alguno de vosotros, pues a través de las redes, me habéis hecho la pregunta de en qué sentido podemos decir que lo que ese accidente que ha ocurrido en Lampedusa es un pecado del que nosotros somos responsables. Este es un pecado que clama al cielo. Oiga usted, pero vamos a ver, ¿se puede hablar de que esto es un pecado nuestro? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Que teníamos que haber puesto ahí más barcos de vigilancia? Bien, no me refiero a eso en primer lugar, que igual también había que haber puesto más barcos de vigilancia, pero nos referimos a otra cosa en primer lugar, ¿no? A un tema de fondo, y es al hecho de que este especie de asalto a Europa, o asalto a América, ¿no?, asalto a Estados Unidos, de los inmigrantes del tercer mundo, se está produciendo por una razón muy clara, y es porque hay un desequilibrio tremendo en el desarrollo dentro del mundo. Un desequilibrio tremendo en del que todos somos corresponsables. Porque, claro, nosotros estamos mandando la tecnología actual para que ellos, con antenas parabólicas y a través de Internet, estén viendo lo que, claro, y ven por Internet y ven por antena parabólica que tú vas a África, cuando haces algún viaje de esos, pues de un proyecto misionero, y vas allí a África y te encuentras en los sitios más pobres una antena parabólica, tú, en la que ellos están viendo allí pues una riqueza de Occidente y unas películas y unos documentales de Falcon Crest y no sé qué, que claro, pues que suscitan una especie de sensación de que nosotros estamos aquí perdidos, y fíjate esa gente cómo vive, nosotros estamos aquí, estamos suscitando una envidia, estamos totalmente despreocupados y olvidados de nuestro compromiso con el desarrollo del tercer mundo. ¿Os acordáis del reto del 0,7%? Esa especie de pacto de los países desarrollados de destinar el 0,7% de nuestro producto interior, destinar el 0,7% al desarrollo del tercer mundo. Precisamente para que no ocurra esto ahora. Porque claro, si África está absolutamente abandonada, es muy fácil que ocurra lo que está ocurriendo, porque no se le puede poner puertas al viento, porque la gente, cuando tiene hambre y necesidad, ya me dirás tú a ver qué argumentos tienes delante de él. Nos comprometimos a dar el 0,7%, y fueron muy pocos países los que cumplieron esa promesa. España llegó al 0,5% antes de la crisis. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que la crisis económica actual ha hecho que del 0,5% se baje al 0,15%. O sea, tremendo. O sea, hemos bajado a un tercio el compromiso, que todavía no era cumplir el compromiso que del 0,7%. Ahora mismo España está en el 0,15%. Y es un pecado que clama al cielo, porque es que obviamente generamos este problema, lo generamos cuando hay un subdesarrollo al otro lado de la frontera, y vete tú a ponerle una verja muy alta, muy alta, muy alta. O sea, hay una corresponsabilidad de fondo, y es que no nos tomamos en serio que aquí el desarrollo o es para todos o nos va a explotar en la cara. Esto es así. El desarrollo o es para todos o termina explotándonos en la cara. Y he aquí un motivo, ¿no?, de por qué esto es un pecado que clama al cielo. Luego, evidentemente, se puede hablar de más detalles, ¿no? Se podrá hablar de cómo es posible, pues, que Europa también nos implique más con los países que están en las fronteras, de tener pues más seguridad, perdón, más seguridad, más control, etcétera. Se puede hablar de otros detalles, pero hay un tema de fondo, ¿eh? Un tema de fondo que es este. Y que os voy a decir una cosa, que yo, cuando he tenido ocasión 3 o 4 veces de visitar África con proyectos misioneros o de Cáritas, y he visto el tipo de pobreza que hay en aquellos lugares, y al mismo tiempo la dignidad con la que viven, pues yo desde luego, a mí si me pidiesen mi consejo, muchos de esos africanos que vienen aquí, les diría que se lo pensasen tres veces, que se lo pensasen tres veces, porque la verdad es que posiblemente en muchos lugares de África se vive la pobreza con más dignidad que aquí la riqueza, se vive con menos dignidad que allí la pobreza, dicho sea de paso. Pero esto no justifica pues la fosa auténtica, esa separación entre el primer mundo y el tercer mundo, no lo justifica, máxime cuando tenemos que recordar que nuestra riqueza está sustentada en gran base pues en una sobreexplotación de las materias primas que vienen de otros lugares, pagándoles lo que nos da la gana, no permitiendo que su comercio llegue hasta nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este ha sido uno de los temas, como os digo, pues de los temas principales de las redes sociales. Gracias a Dios también las redes sociales se hacen eco de los temas importantes, ¿eh? Era creo que, gracias a Dios, era... aquí a veces lo urgente y lo importante se unen, y en este caso era lo urgente y era lo importante. Un segundo tema, ¿cuál hemos tenido? Pues hombre, un segundo tema lo hemos tenido en esa noticia muy morbosa, muy mediática, que ha colapsado tanto las redes sociales como el resto de los medios de comunicación, el tema de lo acontecido en La Coruña con esa niña adoptada china que fue estrangulada y que ahora viene todo este lío, supuestamente, de si han sido sus padres, si no han sido sus padres, y venga comentarios por aquí, venga comentarios por allá. Y me vais a permitir una palabra, un poco de iluminación a este respecto. Llueve sobre mojado, porque recientemente hemos tenido el otro caso del padre de Córdoba, que finalmente fue condenado pues por el asesinato de sus niños, pero a mí me parece... aunque los que no seáis usuarios de las redes sociales os podéis imaginar la cantidad de chascarrillos, comentarios a tenor de lo que también habéis visto en la televisión, etcétera. Es decir, bueno, yo creo que existe un mal social, que es el mal social del morbo, de la curiosidad por lo que pasa en la casa del vecino y la morbosidad en comentar noticias hablando siempre de lo morboso y del prójimo. Yo creo que es desmedido. A mí me parece que es desmedido pues que una nación se quede casi paralizada haciendo unos juicios mediáticos y haciendo programas especiales, trayendo no sé qué especialistas, que un psicólogo y la cara que puso él en el juicio. Y es normal que tengamos que ver, como vimos en el caso del juicio de Córdoba, seguir un juicio en directo y con especialistas, que esa cara que ha puesto estaba mintiendo, ese rostro que ha hecho. Es normal que tengamos esta especie de falta de respeto hacia la intimidad. ¿Eh? A mí me parece que esto es un signo de una sociedad un poco enferma, que tiene cierta incapacidad de hablar de sus cosas, de hablar de mí, y lo que me va es hablar del prójimo. Como soy incapaz de hablar de mí mismo en el sentido de hacerme una autocrítica, bueno, lo que hago es ligeramente hablar de los demás. Y luego, cuando digo ligero, es ligero, ligero, ligerísimo, porque, a ver, que se comenzó diciendo que si esta niña había sido asesinada pues por motivos de un móvil económico, que si la herencia estaba en nombre de la niña, entonces la cobraba la madre. Nada, después de haber dicho eso, y todo era mentira. Y luego, hablar de lo que no sabemos, hablar de lo que no sabemos, ¿no? El Papa Francisco, entre las muchas cosas que de esa especie de frases lapidarias que son como látigos de los que Dios se sirve, ¿no?, para sacudirnos, el Papa ha dicho: ¿cuánto se chismorrea? ¿Cuánto se chismorrea? En frase del Papa Francisco. Y además él dijo: ¿cuánto se chismorrea dentro de la Iglesia? ¿Y cuánto se chismorrea fuera de la Iglesia? Es uno de nuestros pecados principales. Nos gusta hablar del prójimo, un poco desmedidamente, ¿no? Y además porfiando, hablando de cosas que son muy delicadas, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Fíjate tú cómo al final no sea cierto esto. Fíjate todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. En la Sagrada Escritura hay un versículo que es de los versículos a los cuales yo le tengo más respeto, que dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Y digo, madre mía, como ese versículo sea muy literal, la tenemos clara, porque me parece que tenemos demasiada ligereza en los comentarios, ¿no? Y demasiado morbo, demasiada curiosidad. Bueno, yo creo que valga, ¿no? Valga, con respecto a este segundo tema, que ha sido de los más recurridos, valga este comentario crítico. Yo creo que lo propio de un cristiano es, cuando vemos cosas como estas, rezar mucho, rezar profundamente, encomendar a esas personas, no generar, ¿no?, la imagen, este es el malo, pero si vamos a ver, si eso ha ocurrido, estamos, o sea, con toda probabilidad estamos ante un caso de una, pues de unos desequilibrios psiquiátricos, pero potentes, ¿no? Potentes donde los haya. Que no digo que no haya responsabilidades penales y jurídicas, pero es que estamos hablando, vamos a ver, desde luego, ese tipo de en la hipótesis, en la hipótesis de que esa acusación sea cierta y que una madre haya hecho eso, desde luego no es ese el mal moral principal generalizado en nuestra sociedad, hay otro tipo de males morales. Las madres, desde luego, no son las que matan a sus hijos de esta manera. De otras maneras sí, y de esas poco que hablamos. Es que claro, es que es curioso cómo tenemos tanto morbo para unas cosas y cómo otras cuestiones, pues no sé, pasan desapercibidas. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar un cristiano? Pues yo creo que con un sentido, yo diría, de oración, de encomendar, de no sumarnos, ¿no?, al morbo y al cotilleo, no sumarnos a él, sino más bien mirarnos para adentro, ¿no? Recordando aquello de que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y que si no estaríamos sostenidos por la gracia de Dios, fíjate tú, vete tú a saber, lo que sería de nosotros. Bueno, este ha sido, por lo tanto, el segundo de los temas principales. Ha habido más temas, pero queremos, como digo, el primer programa, vamos a ser cumplidores, porque si no, al final no nos da tiempo para rematarlo. Y ahora creo que es cuestión de que sigamos a la segunda parte del programa, y la segunda parte del programa le hemos puesto el siguiente título, ahora lo explicaremos: hasta el viento y el mar le obedecen, y esta es la sintonía. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues habéis visto una música sugerente: hasta el viento y el mar le obedecen. Es decir, también en este mar que parece, en teoría, muy bravo y muy poco manso y un poco humilde, que es el de Internet, en el que hay mucho tiburón, en el que hay mucha borrasca, mucho tsunami, en este mar bravo, que no parece, ¿no?, en principio, que esté muy cristianizado, también Jesucristo está presente, también la Iglesia está presente, también el reino de Dios crece en las redes sociales. Hasta el viento y el mar le obedecen. Cristo está presente en las redes sociales y también queremos buscarle, ¿no? Y queremos descubrirle y traerle aquí a colación. Igual que hemos hablado de que si las redes sociales, se ha hablado pues del tema de que si, de que el crimen de La Coruña y esto y lo otro, bueno, también nosotros queremos ahora decir, ¿y dónde ha estado especialmente presente Jesucristo en las redes? ¿En qué lugar, no? Bueno, y así, digamos, semanalmente os iremos presentando pues lugares en los que en Internet, en las redes sociales, pues el mensaje de Cristo está especialmente presente. Os voy a decir que a mí me parece que la Iglesia no ha llegado tarde, no ha llegado tarde a Internet y al continente digital. Yo creo que no. A veces dicen, no, la Iglesia ha llegado tarde al mundo de los obreros, la Iglesia ha llegado tarde tal. Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la Iglesia no ha llegado tarde al continente digital. Hay muchas presencias. Lo que pasa es que, claro, que es que esto es un océano tan grande, el mundo digital es un océano tan grande en el que te puedes encontrar de todo. Y entonces también creo que tenemos que tener una ayuda mutua para saber dónde me bandeo, por dónde, ¿no? Como dice Jesús a los suyos, ¿no? Echad las redes a la derecha y encontraréis. Se habían tirado toda una noche echando las redes sin encontrar. Y entonces Jesús les tuvo que decir dónde echar las redes para poder sacar pescado. Bueno, algo así es esta segunda parte del programa, ¿no? Hasta el viento y el mar le obedecen. Vamos a ver en los muchísimos lugares en los que el mensaje de Cristo se hace presente. Hoy quiero comenzar esta sección haciendo referencia a una página y a un grupo pues muy activo en las redes, que es el de Arguments. Arguments, que bueno, también algunos de los jóvenes informáticos que me ayudan pertenecen a este grupo, y arguments.es, pues ahí tenemos toda una serie de recursos para la catequesis del siglo XXI, y es interesante que visitéis esa página y que os podáis servir de todos los recursos que en ella tenemos, ¿no? Preguntas, 50 preguntas sobre Jesús, 50 preguntas sobre la fe, acercarse a la fe, artículos de interés, catequesis de confirmación, catequesis para niños, cómo comunicar la fe, cultura de la vida, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Pero me quiero yo fijar en esta en concreto, cultura de la vida. Y os quiero presentar en el programa de hoy, un apóstol de las redes sociales que yo no conocía. Aquí conoces a gente a través del mundo digital que antes no le conocías. Bueno, aquí dentro de Arguments hay una chica que vive en Nueva York, que se llama María Martínez, y tiene un blog dentro de este lugar, un blog muy interesante haciendo comentarios desde Nueva York, ¿no? Y María Martínez desde Nueva York pues está haciendo una apuesta por la cultura de la vida muy importante. Dice, fijaros bien qué noticia nos da la última, ¿no? Fijaros lo que dice: si eres negro, llegar a nacer en Estados Unidos es muy complicado. Y la noticia es la siguiente: el aborto legal ha hecho en Estados Unidos lo que el Ku Klux Klan no logró ni soñar de alcanzar. Se han exterminado desde 1962 14 millones de niños afroamericanos, un tercio de la población negra actual. Esta es una cita de la sobrina de Martin Luther King, que es un reflejo de lo que nuestra bloguera observa desde Nueva York, ¿no? Es decir, no son pocos. O sea, es que nos tenemos que sorprender de este dato, ¿no? Dice ella: antes de llegar aquí me costaba pensar que en el país donde germinó la reivindicación de los derechos de las personas negras se estuviese produciendo este holocausto. Y sin embargo, puedo comprobarlo cada día en el centro donde colaboro. Más del 90% de chicas que se acercan con la intención de abortar son de raza negra y latina. No es casual. Un alto porcentaje de los abortorios de Nueva York están en zonas donde se concentran estos colectivos. En el Bronx, por ejemplo, hay cerca de una decena de clínicas abortistas situadas estratégicamente. Y los datos son escalofriantes. Según datos oficiales del 2010, el 67% de los abortos registrados en Estados Unidos correspondían a mujeres de raza negra. De los 38.570 embarazos entre este sector de la población americana, 26.000 terminaron en aborto. Esto es, de cada 1.000 bebés afroamericanos nacidos en Nueva York, por cada 1.000 que nacen, 1.448 han sido abortados. Fijaros, ¿eh? Para 1.000 que nacen, otros 1.448 han sido abortados. Bueno, pues esta bloguera desde Nueva York, yo creo que nos hace pensar en lo siguiente. ¿No? Fijaros cómo son las cosas, ¿eh? Yo repito este titular. El aborto legal ha hecho en Estados Unidos lo que el Ku Klux Klan no logró ni soñar alcanzar. Es curioso, ¿eh?, que al final el aborto, que se reivindica como una especie de derecho social, un derecho progresista, al final termina sirviendo para ir eliminando primero a los pobres, racialmente, para hacer también una selección racial y para hacer también una selección de sexo, porque es que resulta que sabemos que son muchas más las niñas abortadas que los niños abortados. En China hay una desproporción muy grande entre la población masculina y femenina, porque se utiliza el aborto selectivamente para buscar un varón. Y no solo en China, sino en muchos lugares más. O sea que lo que en principio es reivindicado como un derecho de la mujer, al final sirve para que no nazcan las mujeres. Pero si es que nos sale el tiro por la culata. Nos sale el tiro por la culata. O sea, al final, fijaros, ¿no?, lo que parece un derecho progresista es lo más retrógrado. Acaba siendo un elemento para discriminar a los pobres, para discriminar a las razas más desvalidas, pues para que únicamente no posean los anglos o determinadas clases sociales pudientes, etcétera, las que pueblen la tierra, y a los demás les damos sencillamente pues un plan de ayuda supeditado a que se esterilice, supeditado a que haya, o sea, estamos así, estamos en una auténtica manipulación, de la historia. Bueno, pues he aquí, ¿no?, un tipo de acción social, de apostolado bien vivo que se puede hacer, ¿no? Aquí, a través de esta página de Arguments, hace esta bloguera desde Nueva York. O sea, darnos cuenta de lo que está ocurriendo para que el mundo se convierta, en el buen sentido de la palabra, en un patio en el que tengamos noticia mutua, porque aquí existe pues una interacción, una globalización muy grande, ¿no?, de lo que ocurre en unos lugares con los otros, y es importante. Y entre nosotros, ojo, entre nosotros estamos en las mismas, ¿eh? El aborto está afectando principalmente a la inmigración en España. También a los españoles, sí, por supuestísimo, ¿no? Pero de una manera muy especial a la inmigración. Porque en el fondo es, mira, pues como son pobres, ¿no?, pues que no nazcan. La manera de luchar contra la pobreza es que no haya pobres. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya sé que es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es que es literalmente así. Algunos pretenden luchar contra la pobreza acabando con los pobres, Bueno, pues esto ocurre aquí, ocurre en Nueva York, y creo que la presencia cristiana en las redes sociales está también llamada a tener una voz profética. Si estos callan, gritarían las piedras, ¿no? Y creo que estamos llamados también a tener nuestra denuncia. Bueno, pero sigamos adelante. Nos falta la tercera parte del programa, que tiene como título Una gota en el océano, y ahora os explicaré. Vamos a poner ahora su sintonía. Una gota en el océano. Vamos a ver, una gota en el océano. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, pues que cada uno de nosotros somos muy poca cosa, muy poquita cosa, como los panes y los peces de aquel niño, de los que el Señor se sirvió para hacer la multiplicación de los panes. Entonces, en esta tercera parte del programa, Una gota en el océano, os comento pues qué mensajes ha mandado un servidor, he mandado yo durante esta semana a las redes sociales, ¿no? Que la verdad es que la costumbre que tengo es mandar un mensaje diario, un pensamiento diario, y muchas veces ligado a una imagen, para que haya una interacción entre la imagen y el texto. y lo mando indistintamente a Twitter y a Facebook el mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido mi gotita en el océano o mi granito de arena en el desierto? Y que uno lo lanza y dice, Señor, pues mira, que tú haz con él lo que en tu providencia quieres llegar. Igual quieres llegar a algún corazón a través de este mensaje. Y la gente reenvía, la gente retuitea, y uno dice, voy a enviar esto a tal amigo que le pueda hacer bien. Bueno, existe esa capacidad, esa red, ¿no? Cuando hablamos de redes, yo creo que también hay todo un simbolismo, ¿no? Simbolismo de que los cristianos vivimos en la comunión de los santos. La comunión de los santos se compagina muy bien con esto de las redes sociales, ¿eh? Hay una interacción muy buena entre la comunión de los santos y las redes sociales. Y por cierto, hay otra cosa que también se conjuga muy bien, que es el rosario. El rosario es una red también, es una cuerda a la que estamos todos agarrados. Y cada una de las bolitas somos unos de nosotros. Y como los niños pequeños, cuando van por la calle, en los parvularios, que le sacan a pasear a los niños pequeñitos y van, para que no se pierdan y no se caigan, van con una cuerda, ¿eh? Una cuerda a todos. Algo así somos nosotros en un rosario. Unidos unos a otros, ¿no? En esa especie de comunión que Dios ha querido entre nosotros. Me estoy acordando de una anécdota que hoy, que es el día de la Virgen del Rosario, la voy a contar, no me la voy a callar. La conté también en un encuentro de jóvenes que hubo en Madrid, en un fórum de jóvenes, y recuerdo que conté en la homilía una anécdota que a mí me marcó mucho, ¿no? Con respecto al amor por el rosario, al signo del rosario como lugar de comunión entre nosotros. Siendo yo sacerdote en Zumárraga, recuerdo que un domingo a la tarde me llamaron con urgencia desde el hospital porque había habido un atentado. Eran los años más duros de atentados y me dijeron que subiese rápidamente porque había habido un atentado en un bar de Ordizia y habían asesinado a un guardia civil, estaba fuera de servicio en un bar y le habían pegado un tiro en la nuca, ¿no? Por la espalda. Y bueno, pues la verdad es que el Señor me hizo estar allí en ese momento y de aquel domingo por la tarde y darle los sacramentos cuando todavía estaba sin fallecer, a punto de hacerlo. Y recuerdo algo que no olvidaré nunca, y es que aquel hombre, en esos instantes, ¿no? antes de haber fallecido, tuvo el reflejo de meter su mano en el bolsillo y agarrar el rosario. Al sacarle la mano, tenía agarrada la mano al rosario, lo había podido prender desde no totalmente, pero desde sus dedos, ¿no? Lo había llegado a prender. Y me impresionó mucho que un hombre en el momento en el que está cayendo desplomado haya tenido el reflejo de decir, meto instintivamente mi mano, ¿no? No a mi revólver, sino a mi rosario. Como quien está en medio del mar, como náufrago, y le tienden un cabo y se agarra al cabo para no perecer. Bueno, pues yo creo que esta imagen del rosario como imagen de las redes sociales, cada uno de nosotros somos una bolita de ese rosario, la imagen de las redes sociales como un lugar en el que podemos ejercer la comunión de los santos, de rezar unos por otros, enviarle un mensaje al otro, le voy a enviar un mensaje, a ver, le voy a decir una palabra de corrección, le voy a decir una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de sentido, porque yo creo que aquí lo más grave, la mayor de las pobrezas es la carencia de sentido, alguien que me dé sentido a la vida. Bueno, pues yo creo que sin duda alguna, ¿no? Pues esto es lo importante, que utilicemos, ¿no? Que utilicemos las redes para ayudar a dar sentido. Yo, entre todos los tuits y los mensajes que esta semana he lanzado, me voy a quedar con uno de San Rafael Arnaiz, del hermano Rafael. He tenido yo pues el honor de ser el obispo que estaba en Palencia cuando el hermano Rafael fue canonizado. Que esta vida, este mundo es un pañuelo. Era yo un joven cuando el Papa fue a Santiago de Compostela Y me acuerdo allí que el Monte del Gozo, Juan Pablo II dijo: jóvenes españoles, os recomiendo que conozcáis a un joven de vuestra edad, que murió joven como vosotros, como vuestra edad, y se llamaba Rafael Arnaiz. Y yo me acuerdo que dije: ¿Rafael qué? Yo no le conocía. ¿Y Rafael qué? Y luego llegó el momento en el que me tocó ser obispo de Palencia y estar en la canonización del hermano Rafael, y me acordaba de aquel episodio en el que por primera vez había oído su nombre y me quedaba impresionado, ¿no? Bueno, pues el mensaje que he querido enviar a la red es el siguiente. Dice el hermano Rafael: quiero ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin hacer ruido. Quiero ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin ruido, y sin hacer ruido. Porque hay mucha gente que mete mucho ruido y pocas nueces. Y creo que el bien no hace ruido, y el ruido no hace bien. Y la santidad tiene la característica de pasar más bien desapercibida a los titulares de las agencias, ¿sabes? Incluso de las redes sociales. Pero decía el hermano Rafael: quisiera ser santo y que no lo supiese nadie, que únicamente lo supiese Dios. Él es nuestro público. Vamos a quedarnos esta semana con este mensaje del hermano Rafael. Quisiera ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin hacer ruido. Me despido de todos vosotros hasta el próximo lunes. Durante esta semana podéis mandar vuestras preguntas y correos a sextocontinente@radiomaria.es, o también podéis hacerlo en la cuenta de @obispomunilla o en la cuenta de José Ignacio Munilla de Facebook. Un saludo a todos. Me despido con la bendición del Señor Todo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda que restaura. Prepara.